intocable, imperturbable. Ay, no sé qué tiene la chica linda, que de Caracas, con su caminar tan sabroso que a todo el mundo arrebata. Cuando la miro al pasar, el cuerpo se me estremece. No puedo hablar, solo mirar, fue mudo que de. Camina, las caraqueñas tienen un pan. Muchísimas gracias.